Bueno, volvemos una vez más al cerco aquí desde Lavapiés, desde el estudio de Radio Ela. Y hoy vamos a hablar de una tierra que es muy querida para un animal como el bisonte. El bisonte que está aquí a los mandos de esta mesa y hablando ahora mismo por el micrófono. Una tierra que no es otra que la del euskera, Euskadi Herria. Y para ello tenemos a una invitada que se llama, responde al sobrenombre de Firri. Bienvenida, Firri. ¡Aupa! ¿Qué tal? ¡Kaixo! ¡Kaixo, Firri! ¡Kaixo! Bueno, también te conocen como la marquesa del duranguesado, ¿puede ser? Sí, puede ser. Y ahora lo has cambiado por la diosa de Salitre o emperatriz. Ahora soy la diosa de Salitre. Y la emperatriz de Lavapiés. Y la emperatriz de Lavapiés. Demasiados títulos nobiliarios, creo que te los vamos a quitar. Y para meternos en el tema, va a sonar una canción que yo te canté el día que te conocí. Mira qué cosa más bonita, Firri. A ver. Ahí tenemos esta música. Ole, ole, ole, ole, aplausos, opa, opa, aplausos. Gora Euskal Herria. Gora, gora. Eso que sonaba era una canción, bueno, típica. Una canción típica, popular, popular, digamos. De la no tierra. Se conoce el autor porque es más antigua que la cana. La cantan muchos artistas. Sí, bueno, muchos grupos. La cantan también, sí, yo creo que se la escucha a Berritxarrak, que sonarán también más adelante. Y bueno, Oskorri. El título es Oskorri. Yo creo que la original es de Oskorri, puede Oskorri ser. Oskorri es la que ha sonado. Oskorri ahora es mismo. La que ha sonado. Oskorri bueno. En directo. El título no es otro que Ikusi Mendizalea, que si no me equivoco es Observa Montañero, Observa las Montañas, sí. Algo así. Y bueno, digamos que es como un himno en Euskal Herria, sí. ¿No? Sí, cierto. Bueno, yo he hecho este programa, quería hacer este programa porque estuve hace poco de viaje por allí y mi primera parada fue en Hondarribia, que en castellano sería Fuenterrabía, ¿no? Y estuve en las fiestas de esta población con una gente muy maja además. Un saludo para ellos desde aquí, a la peña de los Tiralíneas, que me regalaron una camiseta y me trataron muy bien. Y bueno, hacen un desfile que yo no llegué allí, no sabía de qué se trataba, que se llama el alarde, que es como una... Sí, bueno, un desfile, que es lo que he dicho, de lo que sería la guardia vasca, ¿no? Una especie de ejército vasco, ¿no? El ejército era guardia, no es guardia real porque no hay corona, pero... como una guardia militar de Euskadi y se dedicaban a pegar tiros. A pegar tiros, pero que eso parecía las fiestas de los moros cristianos de Levante, ¿eh? Pero te lo digo en serio. Tiraban tiros mirando. Tiraban tiros mirando hacia la frontera de Francia, ¿verdad? Exacto, sí. Yo cuando me lo explicaron allí dije, vaya macarrada, ¿no? Porque hacen un desfile pegando tiros por todo el pueblo y luego se ponen en la plaza del ayuntamiento a pegar tiros mirando para Hendaya. Y además les responde desde hace unos años a un friki en Hendaya que se pone a pegarles tiros hacia Hondarribia. Y bueno, esto lo que hace es conmemorar pues la resistencia a un asedio que hicieron los franceses pues de toda la zona de Hondarribia y que los vascos, como buenos gudaris que son, guerreros, gudaris, pues lo aguantaron durante un año y vencieron a los franceses. Esto en las fiestas de Hondarribia, y como nos gusta mucho la fiesta, vamos a poner a un grupo vitoriano que es Sociedad Alcohólica. ¿Qué puedes decirnos de Sociedad Alcohólica, Firri? Pues es un grupo que lleva ya mucho tiempo, típico también del País Vasco. Y bueno, no sé, a mí me gusta mucho personalmente. Y vamos a escuchar la canción, a ver vamos qué a escuchar dice. La canción que antes, vamos a poner la versión en directo, porque en esta canción no llegaron a grabarla en estudio nunca, si acaso en alguna maqueta Sociedad Alcohólica. Y como bien dice Juan, el cantante en directo, esta canción va sobre las manzanas y esas cosas que nos tomamos a veces. Ahí estaban Sociedad Alcohólica con su Va Bien, canción en directo que, como decíamos, habla sobre las manzanas y esas cosas que nos tomamos a veces. Sociedad Alcohólica son de Vitoria, que yo es una ciudad en la que estuve hace 3 años y bueno, me parece bastante, bastante guay para salir y visitar. Sí, está y tal. Bien. ¿Tú la conoces bien, Firri? Bueno, bien no la conozco, pero sí que he estado varias veces y bueno, es una tierra con encanto, muy moderna. A mí me recuerda a una ciudad como a medio caballo entre Bilbao y Burgos, me pareció. Entre Bilbao y Burgos, por supuesto, sí, ciudad interior. Y la verdad es que del resto de la provincia de Álava no sé bien qué decir, porque solo estuve en Gopegi y en un pueblo que se llamaba Uribarri, en Agusia, creo. Sé que hay una fábrica, está la fábrica de CAS, o una planta en la que distribuyen CAS, y la fábrica de Mercedes Vito. Por eso se llama, el modelo de Mercedes Vito de furgoneta se llama así, porque se fábrica en Vitoria. Ahora vamos a pasar a hablar de la ciudad que hemos nombrado hace un momento, que no es otra que es Bilbao, que yo creo Bilbao. Pilla cerca de tu marquesado, ¿no? Ah, eso sí, eso sí. ¿Sí? Vamos, yo pertenezco a un pueblecito de Bilbao que se llama Durango, está a 25 minutos. De Vizcaya, ¿no? Sí, Bilbao, Vizcaya, claro. Hay que ser rigurosos. Son 25 minutitos lo que nos separan de Bilbao capital. Y bueno, Bilbao es una tierra con mucho encanto, donde tiene un casco antiguo muy llamativo, muy bonito. Y bueno, con el tiempo Bilbao se ha modernizado mucho, pero que es una tierra muy bonita para visitar, donde se come muy bien, donde la gente es muy buena, somos muy buena gente. Sí, muy abiertos. Sí, y siempre hay mucho ambiente y ambientazo, la verdad. Sí, la verdad es que yo no he conocido aquel Bilbao industrial, obviamente por edad y porque no fui hasta hace unos 4 años, pero sí que debe haberse modernizado la ciudad, por lo que me cuenta gente que lo ha conocido en otra época, pero tampoco te creas que, yo qué sé, se sigue notando la impronta esa de ciudad obrera, digamos. Sí, obrera sí. Y macarra. Obrera y macarra, muy bien. Estuve también hace poco en las fiestas de un barrio de Solocoeche, que es muy pequeñito, uh-huh. Allá arriba del casco viejo, entre el casco viejo y Santuchu, si no me equivoco. Sí, creo que sí, si no me confundo también. Claro, y también quiero mandar desde aquí un saludo a una gente que me acogió ahí en el barrio de Astica, en unas casitas que tienen ahí prestadas en Astica, y bueno, una de las chicas es de Guadalajara, y un saludo para ellos desde aquí, que les quiero un montón. Y como hemos hablado de Bilbao, va a sonar una banda que es de Bilbao, que no es otra que Beer Moss, que ya han sonado en este programa. Pusimos una canción que además, de hecho, se llama Esto es Bilbao, de un disco que se titula Injusta Prisión, y ahora vamos a poner el tema, que el corte que abría su anterior disco, A todos los cerdos les llega su San Martín. Esta canción se llama Esperando el fin. pones a pensar cómo llega el fin, la muerte asegurada. Te estarás ahogando, no podrás respirar. Todo estará lleno de radioactividad. Ahí estaba esta excelente banda de hardcore desde Vizcaya, Birmos. Y ahora vamos a hablar de un artista que le gusta mucho a nuestra invitada de hoy, Firri, que se llama, responde al nombre de Kepa Junquera. Kepa Junquera, sí. Háblanos de Kepa Junquera, Firri. Bueno, ¿qué te puedo decir de él? A ver, es un músico vasco. Uy, y yo he dicho artista, como pensaba que era una mujer. Es compositor, productor y músico, ¿vale? Es nacido en Bilbao, del famoso barrio de Recalde, ¿vale? Y influenciado por el abuelo, ¿vale? El abuelo era músico también, de la pandereta, ¿no? Influenciado por el abuelo, siendo Kepa Junquera autodidacta, pues hoy en día toca, digamos, música folk, música tradicional, ¿vale? Junto con su triquitisa, que para los que no sepan lo que es una triquitisa, es como un acordeón, ¿vale? Y nada, pues actualmente podemos decir que es uno de los músicos más internacionales de Euskadi, de la música tradicional, folk. Y nada, tiene música, la verdad, que muy buena y relajante y que a mí me hace transportarme a mi tierra. A esos montes vascos, sí. Ahí está. Otro instrumento típico de allí es el chistu, ¿no? El chistu, es como una especie, por ejemplo, de flautita pequeña. Flauta, sí, es como una flauta que tiene, creo que el chistu creo que tiene dos botones adelante y uno detrás, simplemente. No tengo ni idea, la verdad. No sé decirte ahora. Igual me confundo, ¿eh? Lo popularizó un compositor de música contemporánea al principio del siglo XX vasco que se llamaba Jesús Guridi. Ajá. Lo hizo así un poco más conocido, digamos. Bueno, ¿cómo se llama? Esto de Kepa Junquera que vamos a escuchar se llama Iri. Vamos allá. Thank you. ahí estaba Iri y de Kepa Junquera, una preciosa música. Y ahora vamos a pasar a hablar de la mitología vasca. Sí, existe la mitología vasca, igual que existe la mitología castellana, el famoso Gamusino. ¿Conoces gamusinos? ¿O te llevamos a cazar gamusinos? Alguna vez he ido a cazarlos, ¿eh? Sí, igual que existe el con el saco. Claro, sí. Hay el bú y la mitología asturiana y bueno, la famosa mitología griega. Sí. Y romana, los romanos tenían... Desconozco, pero sí. Sí. A lo mejor los romanos no tienen mitología, estoy metiendo la pata. Pero vamos a centrarnos en la vasca. Tenemos personajes, pues bueno, muy curiosos y muy graciosos como los Gentilac, ¿vale? Me encanta la historia de los Gentilac porque es muy vasca, como digo yo. Muy vasca, refiriéndome a muy vasta, sin ánimo de ofender. Lo digo con todo el cariño del mundo porque amo esa tierra. Había un personaje mitológico del que no recuerdo el nombre, que era un gigante que debía tener muy mala folla. Y vivía en un monte, al lado del monte donde vivían los Gentilac. No recuerdo bien la historia, a lo mejor me estoy confundiendo, pero más o menos iban por ahí los tiros. Este gigante un día cogió una piedra y la tiró al monte de enfrente, una roca gigante. Como buen vasco, como ven a Rijas Ochaire. Ay, ay. A lo mejor eres el tatarabuelo de Iñaki Perurena, no lo sabemos. Pues puede ser, oye. Y se cargó a todos los Gentilac, pues bueno, que vivían en la montaña de enfrente y alrededores. Pero uno sobrevivió porque se escondió en una cueva. Y ese es el famoso Olenchero. Aunque luego pues el cristianismo adoptó esta leyenda y este mito. Y bueno, dijo que era un carbonero que repartía regalos a los niños en Navidad. Pero el Olenchero, si no me equivoco, sale de ahí. Bueno, tú seguro que puedes hablarnos más de toda la parrafernalia esta del Olenchero, porque la habrás vivido desde pequeñita, ¿no, Firri? Sí, el Olenchero, igual que en el resto del país, pues se celebra, digamos, a lo mejor Papá Noel o los Reyes Magos. Allí en Euskadi lo típico es el Olenchero, que es el típico vasco con la chapela, con la camisa de cuadros, las alpargatas, siempre manchado de estar en la montaña trabajando. Pues sí, es supuestamente él, es el que vive en la montaña, allí mismo fabricaba él los juguetes y luego pues el día del 24 de diciembre es el que repartía los juguetes a los niños en todas las casas, el famoso Olenchero. Sí, a las nescas o los nescas y las mutilac, ¿no? ¿Qué es nesca y mutilac? ¿Es niño? Sí, nesca es niña, chica. O sea, niña. Y mutilla, ¿ya?, es chico, mutilla niño. Mutilla es chico. Ahí, nesca mutillac. A los nesca mutilla. Eso es. Bueno, la mitología vasca, yo investigué hace mucho tiempo sobre ella y da para un programa entero, no, para una temporada entera de programas. Pero tampoco conozco mucho más de lo que he hablado y encima no sé si estoy en lo cierto, en lo correcto, porque no me acuerdo bien de la historia. Pero otro personaje muy curioso es la diosa de la fertilidad, Mari, ¿no? Sí. ¿Tú puedes contarnos algo sobre Mari, Firri? Bueno, a ver, te puedo contar que es la, digamos, Mari es como, digamos, la diosa madre, ¿vale? Que supuestamente habitaba en Amboto, que es la montaña que pertenece a Vizcaya, y vivía en una cueva, en la famosa cueva de Amboto. Y bueno, es representada como una mujer con el cabello muy largo, ¿sabes? Con los cabellos rubios, siempre con vestidos largos, vestía muy elegante. Y se dice pues, que era enemiga de la mentira, el orgullo y el robo, ¿vale? Digamos. Y también supuestamente vivías cada 7 años, se iba mudando de montaña para ir conquistando todas las montañas de Euskadi. Y a los Gentilac que rondaran por ahí. Ya no sé si se mezclaron. Sí, no se los había cargado el Arrijas Ochaire, el tatarabuelo de Perurena. Bueno, pues como no, si hemos hablado de Mari, vamos a poner a una banda de un pueblo al lado del tuyo. Ellos son de Eibar, ¿no? Sí. Porque Durango está ahí entre Amorebieta y Eibar, ¿no? Sí, Durango y Eibar nos separan 15 kilómetros, 20 como mucho, más o menos. Sí. Pues va a sonar... Somos vecinos. Sí, va a sonar un grupo vecino a tu marquesado, que no es otro que los famosos Sutagar. Y como no, su corte para mí es el favorito que tienen, que se llama Mari y está dedicado a esta personaje de la mitología vasca. Thank you. Ahí estaba Mari, tercer corte del primer disco de Sutagar titulado Hastoye va Satia. Y ahora va a sonar otra popular banda proveniente de Euskadi, que es muy querida por nuestra invitada, Firri. Uh-huh. Y no son otros que Berritxa Rak. Y va a ser una canción además que me parece que es muy importante para el grupo. Y Kasten, ¿qué puedes contarnos sobre este tema, Firri? Bueno, para empezar te voy a contar un poquito de Berritxa Rak, ¿vale? Son un grupo vasco que se fundó en el 94. Su género musical es un poco metal alternativo, new metal, rock, ¿vale? Y se fundaron, como te he dicho, en el 94 por Aitor y por Gorka. Y bueno, empezaron, yo les tengo mucho aprecio porque empezaron tocando pues, por los pueblos de Euskadi, dándose un poquito a conocer, y me supongo que a día de hoy muchos sabrán que están tocando ya por todo territorio nacional, incluso internacional. Internacional y, hasta fuera del continente, han tocado en Japón y están con, si no me confundo, ya les perdí la pista hace tiempo, pero están con Roadrunner, que es una multinacional uh-huh. estadounidense como sello discográfico. Han escalado mucho, la verdad. Y bueno, ahí tienen un tema muy, muy famoso, que es... que se llama igual que el disco, es homónimo, ¿vale? Que es el famoso tema de Ikasten, ¿vale? Ikasten significa aprendiendo, ¿vale? Es la traducción de euskera. Estaban aprendiendo a tocar. Estaban aprendiendo a tocar, exactamente. Y es un tema la gente que conoce Berritxa Rak le tiene mucho cariño, porque es un tema con el que empezaron, el disco se llamaba así, y bueno... Es un tema muy muy conocido. Casualmente por ellos. Se llama Aitor como vamos, el líder de Sutagar, que se llama Aitor Gorosabel, ¿no? Sí. Este guitarrista de Berritxa Rak. El cantante de Berritxa Rak es Gorka, ¿vale? Y luego Aitor es el guitarrista, que son los dos que fundaron el grupo. Vale. ¿Conoces Rage Against the Machine, el grupo? Sí, me suena. O sea, pues, lo conozco. Sí. La típica mucho, canción pero... que pone la grito es que parecía que decía que te chupen la polla, que te chupen la... pero no dice eso, obviamente. Pues mantienen una estrecha relación con uh-huh. Berritxa Rak, siempre se ha dicho que son muy amigos, no sé. Uh-huh. Y bueno. Bueno, pues vamos a escuchar la canción de Ikasten para que la conozcáis y nada, adelante. Castel. Etxetatik herri bezala Barkamena eskatzen Esinik egoten gehiago entzuten Aukeratzen, denbora aprobetsatzen Katak egiten ikasten ikasten Hauren gandik, liburuen gandik Aguren gandik, beste kulturetatik Ikasten, iraganetik Orainetik, etorkizunetik Zurgandik, ikandik, gure gandik Ikasten! Hau ez dade Bueno, ahí estaban Berry Charrac, que la verdad es que a mí es un grupo que no me gusta mucho, todo tengo que decirlo, pero siempre damos un poco de cuartelillo, que es algo que el cuartelillo es algo que creo que no me gusta mucho en Euskal Herria. No, la verdad que no. Icha, recordamos Icha Urrondo y esas cosas, y el Galindo, el alicantino ese, aquel picoleto cabrón. Siempre damos algo de cuartelillo a los invitados. Y quería hacerte una pregunta, no me gusten mucho, siempre he tenido la curiosidad de saber qué significa Berry Charrac, porque no tengo ni idea. Sí, Berry Charrac, claro, tiene su significado y traducido es, significa malas noticias. Malas noticias. Berry bueno. Es noticias y Charrac es malas. Malas. Malas noticias. Ah, la K, que es el plural, ¿no? Las palabras que sí. Acaban en K en euskera. Sí, eso es. Hayak, fiestas. Haya, eso, fiesta, hayak. A nosotros nos gusta las Haya con K. Claro, no, la Haya, pero continua. También, de Gaupasa. De Gaupasa. Ay, empezamos a soltarnos, sí, después de tres cuartos de hora de programa, casi. Bueno, como nos gusta la Haya, la Gaupasa, vamos a hablar de algo que hemos hecho este fin de semana. ¿Has acudido a algún concierto con Bisonte, el Bisonte nihilista? Sí. Este fin de hemos estado en las fiestas de Vicálvaro, en el Vicálvaro Rock, y hemos visto varios grupos, que el más contundente y el principal era... se me acaba de ir la olla. Bueno, fuimos a ver a Evaristo. Evaristo con Gatillazo. Eso, con Gatillazo. Que ha tenido. Bueno, pues Evaristo no es vasco, pero se crió desde muy pequeñito, se fue a vivir a Salvatierra, un pueblo de Álava. Si no me equivoco, zona patatera, de patatas. A la gente de Álava les llaman patatero, ¿no? por allí. Y pues es el mítico cantante de la Polla Records. Luego se disolvieron. Hicieron Te Cagas, Te Meas y finalmente pues siguió con Gatillazo. También tocaban Potato, que es otra banda vasca. Sí, y es verdad. Bueno, que tocaban ska. Sí, antes un poquito de ska, sí, era. Un grupito de ska de allí, de País Vasco también. Y después pues Gatillazo. Así que vamos a poner un corte que se llama Seguratas Blindaos. Sacrificado. fútbol sin saber el resultado. Te tiras todo el partido mirando para el otro lado. Ahí estaba Evaristo con Gatillazo y sus Seguratas Blindados, que es un grupo que tuvimos la ocasión de ver este fin de semana Firri y el Menda aquí al micrófono. Bisonte. Que no es otro que el Bisonte. Yo la verdad que es la tercera vez que les veo y la vez que menos me gustó. Y si hemos hablado de un concierto al que hemos acudido, te voy a preguntar por un concierto al que vamos a acudir dentro de poco, oh, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Dónde vamos a acudir esta vez el emperador de Lavapiés y la emperatriz de Lavapiés? Pues vamos a ver a dos máquinas, el Hardfighter y el Coleta. Muy bien, acompañados por un tercer máquina, sí. También más personaje que ellos dos juntos, que no es otro que Cecilio G. Ajá. Entonces, en referencia, bueno, en relación a este concierto, he elegido una canción de una banda, bueno, que están todos muertos ya, allá de los 80, y bueno, finales de los 80 puede ser, principios de los 90, también son de Vizcaya, me parece, que no son otros que Cicatriz, no sé si los conoces. No te puedo decir mucho de ellos, pero sí que he escuchado algunos temas de ellos, la verdad. Bueno, este grupo se empezaron llamando Cicatriz en la Matriz. Hay que contar que se conocieron en un centro penitenciario, en un centro de desintoxicación, no lo sé, porque estaban todos colgadísimos, y allí fundaron la banda. ¿Por qué los he elegido? Pues porque hay una canción del último disco de Hardfighter que utiliza una base de Cicatriz para rapear sobre encima. Perfecto. Por encima. Entonces, va a sonar este tema que pertenece al mítico disco titulado Inadaptados de Cicatriz, y la canción se llama En Comisaría. estaba Cicatriz con su Encomisaría perteneciente a Lina Adaptados. Su disco más famoso, más conocido, si no me equivoco. Y ahora vamos a pasar a hablar de una zona de la comarca del Gran Bilbao, como se llama así, que no es otra que la margen izquierda, ¿vale? Donde están esos pueblos Baracaldo, Sestao, Portugalete y Santurchi, si no me equivoco, ese es el orden. Digamos que es la zona más obrera, ¿no? Donde viven el proletariado, y en la margen derecha, Getxo, Algorta, Neguri sobre todo, viven pues los dueños de las fábricas y las empresas. Eso es. Yo le tengo mucho cariño a esta zona porque me han tratado muy bien siempre que he ido. He estado en fiestas en Portugalete, las fiestas de San Nicolás. ¿San Nicolás o San Marcos? No sé. Yo creo que es San Nicolás, el 4 de septiembre. Y también estuve en las fiestas de un barrio de Santurchi que se llama Mamariga, que es un barrio pesquero de ahí, de esta localidad de Santurce, en castellano que se diría. En relación a esto, pues he elegido un corte de la banda más mítica de Santurchi, que no son otros que Escorbuto, pero versionados por una banda de aquí de Madrid, de Greencore, que se llaman Hemorrhage, que sacaron un LP, Punk Carnage, en el que, bueno, se dedicaban a versionar míticas bandas del punk y del hardcore de todo el estado español. Y va a sonar Anti Todo. Hemorrhage con su versión del Antitodo de Escorbuto. Y bueno, si hemos puesto a una banda de fuera del País Vasco versionando a una banda vasca, ahora vamos a poner a una banda vasca versionando una mítica canción que no es de ningún artista vasco. Ellos, bueno, el grupo que va a sonar se llama Ertzainak. No sé si te suenan, Firri. Sí que los conozco. Y la canción que vamos a poner no es otra que Guantanamera, esa sí que te suena. Ay, claro que sí. Bueno, es Ertzainak versionando esta mítica canción que me parece que es de Compay Segundo, o no sé si es una canción popular por ahí caribeña. Uh-huh. Y nada, os dejamos con Ertzainak y su interpretación de Guantanamera. Impresionante, qué manera militante, se entrena. mancha importante. No se duerme, que hay manera, sobre la noche antillana. Ella pela soberana con la luz de su bandera. Que hay manera, es la primera, herida por sus costados, la de brazos desangrados, la de héroes que imanece, la que ha visto tantas veces sus hijos asesinados. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. La mano firme y armada ante el rostro de la fiera. Guajira, Guantanamera, hay manera siempre y erguida, dispuesta a entregar la vida por la causa que defiende. Te aplaude quien te comprende, Guantanamera querida. Guantanamera, Guajira, Guajira, Guantánamo tiene un sol, Guantanamera, sobre su piel duradera, Guajira, protegida por Caimán, Guantanamera, ritmo puro, Guajira, Guantanamera, impresionante, Guajira. Guantanamera, Guajira, la banda americana, que es una banda importante. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Estaba esa interpretación en directo realizada por Erchainak de, bueno, esa popular canción que, como he dicho, creo que es de Compay Segundo y titulada Guantanamera. Los coros, la verdad es que están un poco mal hechos, pero bueno, ahí han sonado Erchainak, que hay que decir que no pertenecen a esa hornada de rock radical vasco de la que estábamos tirando un poquito para hacer el programa, sino que tienen un sonido, no sé cómo decirlo, ¿cómo dirías tú, Firri? Más rockero, más ska. Sí, tienen mucho rock, ska, punk, que son tres géneros muy, muy queridos en Euskal Herria. Sí, bueno, estamos utilizando mucho el término Euskal Herria, pero nos estamos ciñendo solo al territorio de Euskadi, y Euskal Herria estaría formado por esas tres provincias que existen en Euskadi, luego Navarra y luego una zona francesa, y no hemos hablado de estas dos zonas. Ahora hemos cogido un grupo de Navarra que además son, no son de la zona, de hecho, más euskalduna de Navarra, sino son de la Ribera, que no es otro que los míticos Barricada. Esos son. ¿Te gustan Barricada, Firri? Me gusta, me gusta. Pues nada, hemos escogido la segunda canción de un álbum que se titula No hay tregua, y la canción pues es homónima a este álbum, como ha pasado con Ikasten y Ikasten de Berritxarrak. Bien, aprendiendo de malas noticias. Eso es. Pues suenan Barricada y su archiconocido No hay tregua. Ahí sonaba ese No hay tregua que sacaron Barricada en el año 1985. Tengo que decir que no vamos a hablar de Iparralde. Yo es una zona en la que ni siquiera he estado. ¿Tú has estado, Firri, en la zona vasco-francesa? Pisa muy poco. Así el pueblo que he estado es... Ahora ni me acuerdo el nombre... conocido en un conocido Mendaya, Biarritz, San Juan de Luz, bueno, Biarritz está Bayona, Bayona también. Pero tampoco tengo mucho conocimiento de ello, porque estuve de pequeñita, la verdad. Ya. Bueno, pero has estado. He estado, hombre. Sí. Más o menos la zona la he pateado un poquito. Bueno, quiero que nos hagas como un mini vocabulario para poder ir a viajar allí. Y si quisiéramos comunicarnos solo en euskera, ¿cómo podríamos cubrir nuestras necesidades básicas, que no son otras que la jaya? Hombre, mira, importante es cuando llegas decir ongi etorri, ¿no? Que es un bienvenido. ¿Sí? Un kaiso, un hola. Hombre, ongi etorri te lo tendrán que decir a ti, hombre, ¿no? Te lo tendrán que decir a ti. También. Bueno, tú dirías eskerrikasko, que es gracias. O muchas gracias, ¿no? Sí, bueno. Eskerri es solo gracias. Muchas gracias. Ah, vale. Eso es. Luego, pues tienes el kaiso, que es hola, adiós, agur, un hasta luego, gero arte. Gabones, buenos días o buenas Gabones, noches. Gabones, buenas noches. Ah, vale. Buenos días. Bueno, es, creo que no lo vamos a utilizar nunca, Gabón. No, en todo caso decimos de Gaupasa. Claro, Gaupasa, eso es. No, pero buenos días es Egunon, buenas tardes arratsaldeon, buenas noches Gabón. Cerveza es Garagardo. Garagardo a litro bat. Garagardo a litro bat, la Irususu, ¿no? Eso es importante. Eso te he dicho que quieres tú. Y vino, ¿cómo es? Porque sidra sí sé que es sagardo o saragardo, pero vino. Vino es. Vino. Te he pillado. Sí, me has pillado. No pasa nada. Bueno, podemos pedir agua de Bilbao. A mí, hablando de la sidra, del sagardo, tengo que decir que estuve. Bueno, mis amigos de Astiga, que a los que vuelvo a saludar desde aquí, creo que te has acordado de cómo se decía vino, ¿puede ser? Sí, sí, Ardoa. Ardoa. Mis amigos de Astiga, como decía, me llevaron a una sagardotegui. ¿Tú has estado en una sagardotegui? Me llevaron muy a... míticas. Sí, me llevaron a una sagardotegui en Galdaca, ¿no? Galdacao en euskera, Galdacao en castellano. Que por cierto es uno de los últimos pueblos ya de la zona del Gran Bilbao, si no me equivoco. Sí. Hay una marca de cerveza artesana muy conocida cerca que se llama Laugar, está en un pueblo al lado que no recuerdo, Ordenchola, algo así, me parece que se llama el pueblo donde tiene la fábrica. Bueno, para el caso que estuve en Galdácano, allí en la Sagardotegui, y decir que me lo pasé muy bien, que sí. Te pones hasta arriba de beber sidra, de beber agua de Bilbao, que es una especie de champán, vino espumoso, y hasta las tetas de comer chuletón, tortilla con bacalao, que es muy, muy típico. Mítico. Es que todos los sagardoteguis es muy mítico el menú de tu ensalada, tu tortilla de bacalao, tu chuletón, y luego ya tienes sagardo para dar y regalar, porque tienes barra libre, básicamente. Deciros que había barriles de vino tinto, de agua de Bilbao, como he dicho, no sé si había un rosado también, el producto estrella, o la estrella de la sagardotegui, que no es otra que la sidra. Estaba en tres barriles de 12.000 litros cada uno, o sea que sí que hay que beber. Yo no sé si todos los vascos juntos son capaces de beberlo de una sentada, ¿eh? Pues seguro que sí. Bueno, y si no, que nos lleven a nosotros y que prueben. Claro, eso es. Bueno, luego eran las fiestas también de esta localidad, de Galdácano, y me lo pasé muy bien. Sacaron ahí una charanga que tocaban canciones de los RIP, de la Polla Records, de Berry Charrac. Entonces, la verdad que todo fue estupendo. Un saludo desde aquí a la gente de Galdacao, Galdácano, si nos están escuchando. Digo Galdácano porque es que Galdacao me suena un poco feo al decirlo. No suena raro, suena me siento raro. Ridículo al decirlo, por eso digo Galdácano. Galdácano. Me parece todos que lo conocemos tiene igual. Más fuerza Galdácano. Sí, además mucha gente que utiliza los términos en euskera dice Galdácano. Para Galdacao dice Galdácano, el término en castellano. En fin. Voy a poner a una banda de hardcore que se llama Napalm, que son muy desconocidos, creo que sacaron solo una maqueta, no sé si sacaron algún disco, les perdí la pista hace años, pero lo poco que escuché de ellos me gustó mucho, no sé si seguirán en activo, y esta canción se titula Más de lo mismo. Joyce! Ahí estaba Napalm con su Más de lo mismo. Ya estamos terminando. Bueno, me gustaría contaros desde aquí un viaje muy bonito que hice para los amantes de los paisajes. Si os encanta hacer fotos y sois unos frikis de la fotografía, os va a gustar mucho. Que no es otro que uno que realicé por la... Bueno, desde Bilbao hasta Donosti, por la costa. Uh-huh. Pero por la costa, no por la 8, la autovía que conecta las dos ciudades para ir por la vía rápida, sino bordeando todo lo que es el mar, el límite del mar con la tierra. Bueno, pues recomendaros Bermeo. Baquio no lo visitéis, por favor. Yo estuve en Baquio, fue el primer pueblo que visité este viaje. Es como un mini Benidorm allí en la costa vizcaína. Un horror, desde luego. Parece un pueblo levantino montado allí en el norte. No sé si lo conoces. Sí, sí que he estado. He estado, ¿sí?, en las playas de Baquio. Sí, las playas sí, la verdad es que están bastante, sí, bien. Y debe ser un destino muy visitado por la gente amante del surf. Sí, cierto es. Pero vamos, yo como no soy amante ni aficionado al surf, si lo que queréis es hacer simple turismo, no, yo no lo recomiendo, desde luego. Pero vamos, a partir de ahí, Bermeo, bueno, antes de Bermeo, San Juan de Gazteluache, que no muy se conocida. Puede entrar a... Claro. Donde se casó Aníbar Tiburú, ¿no? conocido por eso, pero vamos, que debe ser conocido por la belleza de la iglesia, que no pude entrar a verla, porque estaba en obras el caminito a llegar, pero vamos, todo precioso. Luego tenemos Bermeo, Ondarroa, que, bueno, Ondarroa no paré a verlo realmente, lo vi desde el coche, pero muy bonito. No sé si me he dejado por ahí en medio a Mundaka, Lekeitio. Eso, Lekeitio. Sí, Mundaka, un pueblo muy bonito, Lekeitio, hice noche allí, precioso, el pueblo que más me gustó. Bueno, el pueblo que más me ha gustado ha sido Hondarribia, pero no lo visité en ese viaje, lo visité en este último que hice. Y ya después pasamos a la costa guipuzcoana con Mutriku, un pueblo muy bonito, el pueblo de Yarramendi, uh-huh, futbolista de la Real Sociedad, que estuvo aquí jugando en el Madrid, no sé si una o dos temporadas, un par de temporadas me parece. Después está Deva, que la verdad es que no tiene mucho que ver, un pueblo así como industrialillo, Feote... Uh-huh. Muy, no, la muy... playa es lo que tiene. La verdad es que estaba en interior, no se tendría playa caminando hacia... Metiste la pata, ¿no, Firri? No, las diosas también meten la pata. No, me he confundido con Laga y Laida. Claro. Puede ser. Puede ser. Sí. Ahí has estado fina, ¿eh? Fina, ¿eh? Filipina. es un pueblo muy de ferrocarril, digamos, Deva. Bueno, Zumaya, que tiene un puerto impresionante, Zarau, Torio, en fin, cantidad de sitios que podéis visitar, y los que no he nombrado porque no he estado, que seguro que también son preciosos, hasta llegar a Donosti, que es una ciudad que conozco mucho menos que Bilbao y que Vitoria, y que me dio la impresión de ser como mucho más señorial y burguesa, más decimonónica, que Bilbao. Más no sé de señoritos. Qué, claro. No sé qué diferencias puedes hacer entre Guipúzcoa, Vizcaya y sobre todo Donosti y Bilbao, Firri. Bueno, un poco lo que comentábamos antes, Bilbao es como un poquito más industrial, digamos, Donosti es como más, un poquito más señorial, como tú has dicho, más turístico, pero bueno, los dos tienen su encanto independiente y yo recomiendo a la gente que visiten un poco las dos y que ellos comparen. Sí, la verdad es que, bueno, a mí me gusta personalmente mucho más Bilbao, pero Donosti no es nada despreciable. Lo que me llamó la atención es que, bueno, yo Bilbao es el típico feudo del PNV, digamos, de la derecha vasca, y Donosti tiene un carácter más abertzale, si no me equivoco. Sí. Pero, paradójicamente, la gente de Bilbao como que es más abierta, más campechana, más con un carácter más cercano, y la gente de Donosti es como más señorial, un poquito más cerrada quizás, ¿no? No cerradas, tampoco, no era cerrada, era muy buena gente también, pero hasta la forma de vestir, la calle, como la tenía, eso era como, parecía una ciudad más adinerada, más de corte burgués que obrero, como Bilbao. Pero bueno, encantadores los dos sitios, y como ha dicho Firri, yo recomiendo que se vayan a visitar las dos ciudades y también Vitoria y Pamplona, que no hemos hablado de ella, pero yo es que estuve solo un día en los Sanfermines y tampoco puedo hablar de la ciudad a fondo. Bueno, vamos a hacer un guiño desde aquí a un colega nuestro que es gallego, paisano de Baristo. Los gallegos muy importantes en Euskadi porque fue una gente que emigró mucho para trabajar allí en la época de la industria, y tal. Todo eso, de hecho, en Eibar hay una colonia muy importante de gallegos y el día 25 de julio, que es la fiesta de Galicia por Santiago, es fiesta patronal en Eibar, en homenaje a toda la colonia de gallegos que fue a trabajar allí. Para hacer un guiño a nuestro amigo, el piloto de rallies, aquí siempre llamamos con motes a la gente, con seudónimos, y el primero que se me ha ocurrido es ese. Vamos a poner a un grupo que se llama Corroscada y una canción que se titula Torero. Y en mi casa, mi mujer en el barrio me mira mal, la pasma siempre igual. Estoy harto, lo que yo quiero es ser torero. Quiero ser torero, torero, yo quiero ser torero. Mucho dinero para gastarlo como yo quiero. Yo quiero ser torero, torero, yo quiero ser torero. Mucho dinero para gastarlo como yo quiero. Mi afición siempre fue una espada y una muleta y un buen toro para correr. Estoy harto, lo que yo quiero es ser torero. Ahí estaban Corroscada con su torero. Y bueno, ya vamos a despedirnos. Vamos a dar las gracias a nuestra invitada, Firri. Muchas gracias por haber acompañado al Bisonte en este programa. Gracias a ti por haberme invitado. Y bueno, espero haber aportado un poquito mi pequeño granito de arena. Y espero repetir, claro que sí. Por supuesto, habrá que hacer un programa sobre el barrio. Ay, ay. Pero sobre el barrio, o sea, de la calle Salitre y poco más. Nada, menos. Me gustaría, bueno, pues que vendiera, bueno, no venderlo, porque no hace falta venderlo, es una tierra preciosa, estupenda y exquisita, pero que no, que animaras un poco a la gente a que fuera a visitarla y a conocerla, porque es un sitio genial, maravilloso. Repito los adjetivos calificativos hacia esta tierra. Háblanos un poco. Vende tu tierra para que la gente vaya a visitarla. No, a ver, es una tierra muy bonita, la verdad, que mucha gente desconoce, mucha gente tiene otras ideas en la cabeza sobre Euskadi, y la verdad que es una tierra que merece la pena, que toda la gente que visita le encanta y que quiere repetir, la verdad. Así que estáis todos invitados allí a conocer Euskadi, claro que sí. Todos invitados a conocer Euskadi, yo también os lo recomiendo. Es un sitio que visité por primera vez hace 3 años, y he ido ya 4 veces, y 2 viajes los he hecho yo solo. O sea que si he ido tanto para allá es porque me merece la pena y es un sitio encantador. Un saludo desde aquí para la gente de Astika en Bilbao, para la gente de los Tiralíneas en Hondarribia, la gente en Vitoria que me ha acogido siempre muy bien, la gente de Portugalete que me ha acogido siempre muy bien, y vamos, el 90% de la gente allí en Euskal Herria, si no es el 95-99, son muy muy abiertos, muy muy hospitalarios y están encantados de que vayáis a visitarles. Nos vamos a despedir con Mikel Laboa, no sé si lo conoces. Sí, claro que sí. Cantautor mítico euskaldun. Sí, este famoso cantautor vasco. Y con una canción, por cierto, que versionaba en su primer disco. Me parece que es la última canción del primer disco. Del Jaiotze Basatia, como se diga. Jaiotze Basatia. Jaiotze Basatia, que hemos puesto antes de Sutagar. Pues la última es una versión de esta canción que se llama Aika Mutil. No sé si la has escuchado. Sí, sí, conozco. Aika Mutil, pues os dejamos con Mikel Laboa y nos despedimos hasta el próximo programa. ¡Gabón! ¡Gabón, desde el cerco! Aika Mutil, jeikia di, argia den miradi, baina usia argia da, guroilarra kanpoan da. Aika mutil jeikia di, argia den miradi. Aika mutil jeikia di, zurik baden miradi, baina usia sua bada, gurgatoa beroa da. Aika mutil jeikia di, zurik baden miradi. Aika mutil jeikia di, kanpoan zer den miradi, baina usia elurra da, lurra txuriz estali da. Aika mutil jeikia di, kanpoan zer den miradi. Aika mutil jeikia di, zeroin onden miradi, baina usia egia da, mutil txoau unatu da. Aika mutil jeikia di, zeroin onden miradi. Aika mutil jeikia di, argia den miradi. Aika mutil jeikia di, argia den miradi. Baina usia argia da, guro hilarra kanpoan da. Baina usia argia da, guro hilarra kanpoan da. Di, zurik baden miradi. Aika mutil jeikia di, zurik baden miradi. Baina usia sua bada, gurgatoa beroa da. Baina usia sua bada, gurgatoa beroa da.